la cruz. Restaura tu alma, limpia tu corazón. El poder de la sangre de Jesús, la sangre derramada para la remisión de pecados, la sangre del Cordero, la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesús que habla mejor que el ave, amén. La sangre de Jesús que rompe cadenas y rompe opresiones, la sangre desampararás. Por eso, Señor,